la alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y qué lindo teclado para arrancar. Por la loca, 79 el capítulo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Música mestiza para el mundo, de tu ruta, de tu pueblo, de tu ayuntamiento. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Y le alargamos esta fiesta tranquilos, muy tranquilos. Por la ruta Francia, Davink sonando acá en la casa. Recuerden radiomandinga@gmail.com. Y le digo recuerden porque por ahí se cuelgan. Y no saben que ese mail también es nuestro correo electrónico, donde nos pueden mandar la música que quieran. Este es un lugar para compartir, donde las cosas se mezclan y el tuco lo revolvemos entre todos. Sonando en la casa desde la ruta Francia, Da Vink, desde la loca isla. Radiomandinga.com si nos escuchás online. Y si no, mueve un poquito mejor la perilla de esa radio de tu barrio. Sí, esa radio que de repente a veces no se escucha tan bien, porque multimedios tratan de tapar la verdadera voz del pueblo. Esta es tu música. Esto es cómo caminamos y cómo late nuestro barrio. Da Vink sonando en la casa. Crazy Island. Vamos a mestizarla. Ok, compay. Music makes you happy, Rastaman. Enjoy big sound system every time. Passa, passa, we play chips and rice. Oh, Jamaica, oh. I know a place, a warm and sunny land. Between love and stress, it's so strong. On people's face, I see a village and this carry on, crazy island. One day, we gonna need a this island. Take a plane for Zion in the Caribbean, just a few vibration. Hey. We land of music and foundation. Me tell reality, no tell a fiction. Blow one time, rubber love style. Come in and dance and open your mind. With a big bump track, go select a mix that. Cause if you like the sun, keep on killing that. In a baby sun, the shutter on that. In a hair shy, the sun burning that. In a right on, I'll score running that. Give me jam chicken, me only in that. Oh, day me stay highest and I am reasoning. Oh, day me resting in the shade. All night I stay in sun system, keep on dancing. Some of them sing on my T1. Some of them make the fire burn. Some of them keep the party on. Jamaica, you must stand firm. I know a place, a warm and sunny land. Between love and stress, it's so strong. On people's face, I've seen every legend. My spirit rise, blue mountain all the day. My spirit rise, hey. C'est une réalité, reggae toute la journée. Dans les rues, les taxis et de jour comme de nuit. Dans tous les quartiers du plus beau friquet. Tu trouveras des parties, ça n'est jamais fini. Et dans toute cette misère, la créativité des bandits reste prospère. Sous la violence et l'enfer, nous avons découvert un paradis sur terre. Crazy, crazy land, love you. Come on, the big band, let's go. Keep the fire, make the show. Oh, Jamaica, oh. I know a place, a warm and sunny land. Between love and stress, it's so strong. On people's face, I've seen every legend. Please carry on. contacte con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y esta puerta la abre Dubbing Corporation, Dubbing, desde la ruta San Etienne, mezclando un montón de historias, desde el dancehall, el rap, el hip hop, para que como resultado de esta pared, que pega fuerte, que algunos simplemente le pueden llamar reggae francés. Esto es Dubbing, que está sonando en la casa, Fuera de Control es el disco que escuchamos, último disco de la banda, esta banda que viene de Francia. Y que nos viene a compartir este tema, Todo lo que quieren. Y todo lo que quieren seguramente no va a pasar, por lo menos por este lugar, por este canalcito, donde intentamos que todo sea de todos y que con la excusa de compartir llenemos una hora o más de este espacio que se llama Radio Mandinga. Dubbing suena en la casa, Todo lo que quieren, y se larga el 79, Perla Loca. Pour mes frères, la morale est low, puis j'attaque. Comme le pensée loi, j'attaque, mensonge et mépris, j'attaque. Et dans ton pacte, une putain d'ironie. J'traque ton discours, j'traque ton air fier. J'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give me the fire, hey, oh, give me the fire, hey, oh, Lord. Quand on immigré, tout ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mille couleurs au drapeau, car trois ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est pas toujours où on va. Frères sans papier donnant leur au moins le choix. On tue même les hommes, certains deviennent des proies. On crée des lois pour ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui vient de ma gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme une idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais tu ne viens plus chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Quand elle respecte ses fils et qu'elle nous considère, on reste droit, fier, nos racines, nos pères. Fruit d'une histoire commune, amour et haine vont de pair. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. C'est qu'on fait nos pères quitter au fur leur terre, changer d'hémisphère, car à tous c'est cette terre. L'adaptation à cette nation s'est faite à la sueur de leur front. Ici, gagner une galère pour trouver des repères. Un climat délétère, aujourd'hui plus qu'hier. Tant de questions, de confusion. Être français n'est pas qu'une décision. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. La sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais tu ne viens plus chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Je prends sur moi et mes écrits se précisent. Encore un texte qui dévoile vos faiblesses, faiblesses. Ce qui émane de vos dires blesses. En somme, je les protège quand on touche au mien. Aussi étranger quand on me parle de noblesse, noblesse. Et toutes vos lois ne s'appliqueront à personne. Tu prends ce qui t'intéresse, l'immigration sélective. Tu chantes la Marseillaise comme une sanction punitive. Ton identité nationale reste encore une belle connerie. Bien plus qu'une alternative, c'est de nous prendre pour des idiots. Ta politique se cache derrière tes mots. C'est de nous prendre pour des idiots. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme une idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Mon hakati, mot se kakeche na anite lati. Mami yikunde nga cholu kene pikilati. Ite miri doni jenye pi anisini. Ifani bayi kundu kwa hundini. Mula ite nyani sanga kwa hunte kwabi. Nibu fiye bi, drogu ni gromi. Drole ke titiri kula halitara penjini. Nima te mumuni, ibeke wali tingi yikrashi bingo gonga. Iri minu kati, wana ikudu debiti. Wana ya fiye bade ya chungu. Nukoni mani, ima honyinga Seke ngoi here, kusukube daraka Masukube mbora, masmuni mbogo kanibi Mogoti bali kakomina Kanato kachinyejesa Mogoti bali kakomina Kanato kachinyejesa Mogota balanga komina Antafo kachinyejesa Kutikete tuma fenye tre safe pende ye Nini blanko ngache imbalo bala Ala ninye woyafe indesra fembela Rapu kwa nikote kwari tempo kefyo Bebe ta fendo, imagre angushe la mongashu Imashe, imase golasho, lika se wanama Akadoni finye rambu duma kuma kola Rambu te traba Sashon sara, yes. Smon nempa de rabe Sashon sara, smon nempa de gambe Le rap est devenu comme un chemin qui nous unit En crachant des fleurs, tout ce qui n'aime pas nous unir Slogan de conscientisation pour les jeunes Qui informe les vieux à ce qu'ils comprennent les jeunes S'efforcer à celui qui n'est pas sur le bon chemin Sans écouter les gens dans son clan Faut mieux qu'il change vite Avant que ça ne tourne autrement mon gars La sincérité, la bonté, et quoi pour moi c'est la vérité Le rêve de ma vie est devenu incontournable à tous ceux qui aiment la paix, l'union dans leur pays Mon goti balika gomina Kanato kachinyejesa Mogoti balika gomina Kanato kachinyejesa Mogota balanga gomina Y lo que venimos escuchando es Smod Y esto se canta, se chante Acá sonando en la casa, Smod Cuatro jóvenes que vienen de Mali Este es su tercer álbum Llamado de la misma manera Smod Y en este caso producidos por el Capitán Chao En modo acá en la casa se canta. Pau, tu la seques, això ja va bé, però anirà millor encara amb un traguet de vi. Apa, apa, som-hi. I vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Yeah. chaque baissant, tu sais désormais bien qu'on du chômage. Sous les cœurs, sous les enfants, sous les ladies, sous le dawa de ce monde qui reste pas la folie. Sous les cœurs, sous les enfants, sous les ladies, ouais, dawa, dawa. Arrêtons le dawa. Arrêtons le dawa. Y acá viene sonando Boom Babylon, los hermanos de Boom Babylon, que hicieron llegar este disco volando. O vía guagua, qué sé yo. Ellos lo hicieron llegar a la casa de la mandinga. Esto llegó a Montevideo. Para que se ejecute en el mundo, escuché Le Monde. Boom Babylon sonando en la casa desde Burdeo para todo el planeta Tierra. Mezclando y compartiendo su música. Boom Babylon acá en la casa de la Radio Mandinga. Radiomandinga@gmail.com para hacer lo mismo. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y ahora llegamos a la ruta mundo. Ya ni sé dónde vamos a estar en este momento. Llega el sonido punk balcánico, el gypsy punk de Gogol Bordello, para destrozar sus oídos, pero destrozar de la buena manera. Acá sí se levanta y se genera toda la fiesta, a correr la mesa y a empezar a usar violeta, por lo menos ustedes, yo paso. Véngala, Gogol Bordello, Star Wearing Purple. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now a purple little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. Start wearing purple. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now. And wisdom will all vanish. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y rompiendo todas las barreras como lo solemos hacer, llegamos a Israel. Vamos a compartir la música de un hermano que anda por esas rutas, regalándonos un poco de reggae rock. Este es Tomer Joseph, haciéndonos este hermoso tema Don't Fly. Y este temita lo sugirió alguien que anda por la ruta a México, Gaby Aguilera, alguien que está dentro de este tren mestizo de la Radio Mandinga, siempre presente, como todos los que están escuchando del otro lado. Recuerden que esto es de todos. Tomer Joseph, Don't Fly, desde Israel, rompiendo las rutas del sonido, vía Radio Mandinga. אני מכיר אותך טוב, כשאם יצא לך ליפול דיברי עליי. קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, דיברי עליי. קרוב, קרוב. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה שונאי, תרחפי ותחשבי עליי, אבל אל תטוסי רחוק מדי, כי אין גבול בשמיים, וזה מה שנשאר מחיבוק. ותשתדלי לא לטוס רחוק מדי, אני מכיר אותך מספיק טוב, כשאם יצא לך ליפול דיברי אליי. קרוב, קרוב, אוויר בכיסים שיהיה לך לדרך, שמתי בערך מה שצריך, זה מה שנשאר. איי איי איי איי איי, זה מה שנשאר. זה מה שנשאר. איי איי איי, זה מה שנשאר. זה מה שנשאר. נשאר אוויר בכיסים, זה מה שנשאר. נשאר אוויר, זה מה שנשאר. נשאר אוויר בכיסים, זה מה שנשאר. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. שמיים, זה מה שנשאר. וזה מה שישאר מחיבוק. אז אל תעשי לי כאלה עיניים. רדיו מנדינגה. Y en esta vuelta por el mundo nos vino la nostalgia y nos vinimos corriendo al sur y nos vinimos a la Argentina. Y esto es por un pedido para el Patrick, para Don Patricio de Nueva Palmira, Ruta Uruguay, hombre del Polanco, presente también acá en la Casa de la Mandinga. Princess Queen, León Chalón, arranca a sonar para él, Dedicated. Y recuerden, el 7 de mayo, por la ruta Nueva Palmira, va a haber un fiestón en el Club Palmirense. En el próximo bloque le contamos todito. Recuerden, el 7 de mayo, Nueva Palmira es el destino de todos. Ahora suena León Chalón, Princess Queen, acá en la Casa de la Mandinga. Y luego del otro lado, a escuchar lo que dicen las radios. Tanto mujeres en el mundo, oh, oh, quiero una para mí. Tanto mujeres en el mundo, porque yo les quiero verlas sonreír. Por eso canto a

Y tiempo de seguir este capítulo 79 de Perla Loca. Y tiempo de su canción. Este es Mati Yahu, el judeo norteamericano. Tiempo para tu canción. Mati Yahu, en vivo en Stubbs, en el Club Stubbs, en Norteamérica. Desde el norte viene esto, mezclando toda la ruta, toda esta gran aldea que llamamos mundo. Esta es la casa mestiza. La radio Mandinga brilla, lucha y sueña. Mati Yahu en la casa. Véngala. Se larga la segunda parte del capítulo 79. A bailar, a brindar, a estar juntos. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. A viatura foi chegando devagar. E de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro. já dizendo aí, compadre, cê perdeu, se é tiver que procurar, cê tá fudido. Acho melhor cê ir deixando esse flagrante comigo. No início eram três, depois vieram umas quatro, agora eram sete. Os samurais da extorsão vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. De geração em geração, todos no bairro eu já conheço essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar, mas tapa na cara pra me desmoralizar. Tapa, tapa na cara pra mostrar quem é que manda. Porque os cavalos corredores ainda estão na banca. Nessa cruzada de noite encruzilhada, arriscando a palavra democrata como santo grau. Na mão errada dos homens, carregada em devoção. Geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. O cano do fuzil refletiu lá do ruído Brasil nos olhos chicos. Quem quer me viu, único civil, odiado de soldados, como se eu fosse o culpado. Seu pesadelo, estar acima de do tipo suspeito, nem que seja dentro de um carro importado com um salário suspeito, endossando impunidade à procura de respeito. Endossando a impunidade à procura de respeito. Mas nessa hora só tem quente, e quem tem gosta quente, quente, quente. Mas só gosta quente, pode ser sempre inteligente, peitar. Peita, peita. Alucinado, quem te agride ou ofende, pra te levar, pra te levar a nos trocar. Diz aí, pra te levar, pra te levar, pra te levar a nos trocar. Era só mais uma dura, resquício de ditadura, mostrando a mentalidade de quem se sente autoridade nesse tribunal de rua. Y desde el norte venimos a otro norte, al norte que tenemos más acá cerquita, al país norteño, al Brasil, alguien que para mí cambió el rock brasilero, o rap acá en la casa, Tribunal de Rúa. Y seguimos en la casa de la Mandinga, terminamos la primera parte con León Chalón de la Argentina, fuimos a Estados Unidos con Mati Yahu, y ahora llegamos al Brasil, llegamos a nuestro sur y vamos a quedarnos un rato largo, o rapa, Tribunal de Rúa. Acá en la casa. Radio Mandinga. Oh. 20 grados centígrados en esta mañana. Hay canciones que no son solo canciones. ¡No tiren bombas! ¡No sean malos! ¡No! ¡No tiren bombas! Son temas del demonio. Si quieres otro, tenés que pagar. Well, I woke up last night, couldn't tell if I was dreaming. I thought I saw the face of an angel and I heard her speaking to me. She said, my boy, don't fill up your head with trivial things. 'Cause life's too beautiful for you to leave. Just like periscopes up in the sky. Well, I have never seen a girl as beautiful as you in my whole life, and things don't always go the way you plan them. But if you're rolling with the flow, well, then it makes it easier, makes it easier to bend. Your neck, just like I always promised. You float into my mind like pictures of an earthly goddess. She said, my boy, don't fill up your heart with nothing but love. That truth is true to you is truth enough. Just like periscopes up in the sky. Well, I have never seen a girl as beautiful as you in my whole life, and things don't always go the way you planned them. But if you're rolling with the flow, well, then it makes it easier, makes it easier to bend, easier to bend, easier to bend. Scopes up in the sky. Well, I have never seen a girl as beautiful as you in my whole life, and things don't always go the way you planned them. But if you're rolling with the flow, then it makes it easier, makes it easier. Just like periscopes up in the sky. Well, I have never seen a girl as beautiful as you in my whole life, and things don't always go the way you planned them. But if you're rolling with the flow, well, then it makes it easier, makes it easier to bend. Y el demonio, como siempre, en su tabla eterna, va surcando las olas, y a él le encanta esta música. Llegan The Beautiful Girls desde el disco Water, Periscopio. Y este es el tema del demonio, y recuerden, si quieren otro, tienen que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y como les dije, nosotros queríamos volver al sur, sur, sur, sur. El demonio se envició con su locura por el surf y volvió a la California. Pero nosotros vamos a salir. Llega a una banda que nunca pasamos, pero que es de nuestra ruta. Esto es Chala Madre, primer disco de Chala Madre, hace un tiempo largo ya. Hay que salir. Y siempre pensando en la sonrisa, buscamos un lugar para reír. Chala Madre, un lugar para reír. Y por qué no, bienvenidos. Le seguimos. Los amigos no me olvido de defender una razón. No me olvido de las batallas que perdimos. De aquellos años no me olvido. De las mentiras y el perdón. Si ves el final, hay que salir. Dejar un lugar para reír. Perdido en este cruce de caminos, hay que seguir al corazón y

Y veo un fiestón. Veo la abuela Coca en Nueva Palmira. El Palmira Rock en el Club Palmirense presenta el 7 de mayo a las 23 horas a la abuela Coca. Palmira va a explotar, dicen los hermanos, y seguramente vos te vas a sumar. Vamos a estar ahí con el sonidero Mandinga pasando todo el mestizaje, toda la pachanca mestiza para compartir y para aclimatar. La banda invitada va a ser Black Jack. Recuerden, en el Club Palmirense de Nueva Palmira, el Palmira Rock presenta a la abuela Coca. Esto va a ser el sábado 7 de mayo a las 23 horas. Y eso era lo que tenía que decirle. Sígala con la Radio Mandinga. Empecemos de nuevo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y entre los recuerdos de la música mezcla uruguaya, nos vamos al primer disco de la banda Don Nadie. Don Nadie Contento. Primer disco, 2005, disco independiente. Esto es Carta de 7 Hojas. Don Nadie en la casa. ¿Qué pasó? Dejamos. Aparentemente te arrepentiste y perdiste otra oportunidad. Yo fui bien clara. A mí me molestan cosas. Si vos estás dispuesto a cambiarlas, yo intento. Si vos estás dispuesto a cambiarlas, yo intento. Repetírtelo, carta de 7 hojas. Ya vas 20 años el mismo mundo, no haces nada por cambiar. Yo fui bien clara, dije de vez en cuando, todo bien, de vez en cuando, para vos fueron más de 6. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y bueno, el tiempo dice basta, sacame de acá. Se viene otro compañero ahora, pegadito a la Radio Mandinga. Así que lo saludamos a la radio amiga, a este ayuntamiento, a este pueblo, a esta ruta, a este camino. Nos encontramos, nos abrazamos acá todas las semanas en la Radio Mandinga. Perla loca, sacámela, 4 pesos de propina.